Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Muy buenas noches, así comenzamos. Esto es La Ciudad con Vos por K24 en radio. Estamos nuevamente, como decía, en la apertura con la producción general de Carlos Pampillón. Mi nombre es Nahum Recalde. ¿Cómo le va? Venga, acérquese, le hágase amigo, deme la mano. Aquí estamos haciéndoles compañía una horita con historias, con información, con todo lo que nos da esta gran ciudad de Buenos Aires, que a medida que uno la va conociendo, y usted no me va a decir lo contrario, se va dando cuenta que es más grande, más inmensa, más cargada de historias y de cosas para contar, y que durante una semana, porque nosotros nos encontramos aquí en K24 una vez por semana, y se van acumulando tantas historias que es muy difícil de ensamblarlas para que entren en una hora. Pero entre usted y yo vamos a hacer un pequeño contrato, ¿sí? En el cual vamos a convenir que lo que decimos acá quizás sea de las cosas más relevantes. Por supuesto, pasar una hermosa hora aquí en K24, una radio que nos recibe con los brazos abiertos y con sus puertas y con su, y sobre todo el micrófono abierto, le voy a pedir, porque se me cierra el micrófono y me jodió la transmisión. No, bien, hoy no estoy solo, hoy estoy gratamente acompañado. Le puedo tocar la mano, permiso. Deme la mano, ahí está. ¿Cómo anda? Pamela Moncho Rojas, buenas noches. Buenas noches, Nahum. Bien, hoy la vamos a recibir y la recibimos en continuado, porque usted pasa a formar parte de este programa. Así es. Qué cosa linda. Bueno, cuénteme, ¿cómo la trata la noche? Muy bien, me trata muy bien, claramente. Bien. Me metí un bache como... Me quedé pensando y después dije... No te voy, ¿para qué te voy a dar? Claro, ¿para qué te voy a contar tanto? ¿Sabes qué decía mi padre cuando le preguntaban, cómo está? ¿Bien o querés que te cuente? Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Sí, la veo que me mira sospechosa. No, para nada. Es confundible. Sí, es confundible. Ok, no, bien, me mira así de costado, chiquito. Bien, usted no me mira sospechoso, lo cual lo hace un hombre de mirada firme. ¿Cómo andas, Sebastián? Sí, bien, bien, todo tranquilo, por suerte. Sí, no, me da miedo a veces a usted mirarlo. ¿Por qué? Venga, míreme. Ahí lo estoy mirando. Acá, sí, tantos, a los ojos. Tantos viejos recuerdos. Sí, ¿no? Hemos vuelto a la radio. Hemos vuelto, sí. He vuelto particularmente yo, que estuve cuánto tiempo afuera, ¿no? Estuve viajando por en el todo banco. El mundo. Sí. Estaba informándose sobre justamente lo que va a hacer en este programa. Exactamente. Yo viajo por todo el mundo recolectando información, hablando con gente. ¿De qué ha hablado usted? De tecnología. Ah, de tecnología, por claro, supuesto. Claro. Cuando la última vez que nos habíamos encontrado era en radio, una FM del Oeste. Exactamente. Una de las tantas FM del Oeste. Muy bien, bueno, hoy nos va a acompañar con... ¿qué cosa? Hágame un pequeño adelanto. Noticias de tecnología, desde heladeras inteligentes hasta autos inteligentes. Gracias por lo de inteligente. Bueno, en un ratito estamos con usted, ¿tiene algo más? Tengo también WhatsApp, tengo también... Yo también tengo WhatsApp. No, noticias de WhatsApp. Ah, okay. No me estoy aclarando bastante, ¿no? No. Y robos que tienen que ver con la tecnología. Muy bien. Todo tiene que ver con todo está relacionado con la tecnología. Esto es La Ciudad con Vos, señores. Estamos durante toda esta bella hora de radio haciéndonos compañía, pero antes... lo que viene al principio, el índice. Hoy en La Ciudad con Vos vamos a estar comentando el nuevo cambio de currícula en la ciudad de Buenos Aires, hablando de las nuevas 3 horas semanales en espacios no convencionales. Además, también vamos a hablar sobre el cierre de esta histórica librería El Vitral, y también vamos a hablar con Sandra Ramos, del área de comunicación, sobre la chacra de los remedios. Y en tecnología vamos a estar hablando de heladeras y autos inteligentes, y en noticias de Ricardo Darín como uno de los mejores actores del mundo y de la cocina italiana. La Ciudad con Vos. La Ciudad con Vos. La Ciudad con Vos. Continuamos en K24 en radio, esto es La Ciudad con Vos, con Z. Con Z, claro. Con vos también. Conmigo también y con vos también. Y conmigo, de verdad. Gracias. Bueno, la gente no solamente nos puede escuchar por el aire, ¿no es cierto? Así es, no, también nos puede escuchar por internet en www.am690.com. Feli, contratada. Muchas gracias. Y después puede hacer otras cosas también. Claro, por supuesto. Y mate también. ¿Por qué no hacen mate las locutoras? Tendrían que tener el contrato. Mate también. Bueno, es muy bueno. Eso no lo enseñaron en ISER. No. ¿Usted salió del ISER también? No. Sí. Bueno, me recibí porque tengo el porque usted es amiga del dueño. No. Rendí para recibirme en ISER. Bueno, pero es una cripto del ISER. Claro, está en claro, La Matanza. Sí. Uh-huh. Es del ISER. Muy bien. Bueno, saludo de paso a toda la gente del ISER. Estamos todas las semanas allá dando clase y haciendo lío. Bien. Durante esta semana pasó algo lindo, que es reforzar la calidad educativa. Ahora, algunos portales digitales salieron a decir una buena noticia para los alumnos. Yo no sé si para los alumnos es una buena noticia estar 3 horitas más. Es verdad. Pero quizá para los padres sí, en algún que otro. Esperemos no en el sentido de, claro, porque me lo saco 3 horas de encima. No, ¿cómo va a decir eso? No me haga un sí grande con la cabeza. Sí, en el sentido de que van a reforzarla, pero la educación. Ojalá. Sí. Ojalá así sea. Ojalá. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó esta semana el programa Jornada Extendida, una iniciativa destinada a prolongar la jornada simple de las escuelas primarias. Ojo, y estar atentos a esto, que no es la doble escolaridad. ¿Usted fue alguna vez a la escuela en Capital? No. Bien, yo terminé 7º grado allá. Y era vivir adentro de la escuela prácticamente, porque era una escuela de 8 a 12 y media. Ahí comíamos y después era de 12 y media a 5 menos 10 que teníamos los talleres y gimnasia todos los días. Educación física, disculpa. No es eso. La jornada simple se va a extender directamente 3 horas más y esto va a ser en todos los establecimientos educativos porteños. Con esto se impulsa uno de los programas, así se dijo desde la ciudad, más lindos y gratificantes que se tienen. Esto, por supuesto, se pone toda la expectativa, toda la esperanza. A veces la carga horaria no se corresponde con el contenido. Pero bueno, la propuesta es bastante atractiva en el sentido de este lanzamiento que se encabezó desde la escuela número 22, allí en Pompeya, donde se destacó que cada rato, minuto, cada momento de los chicos, que los chicos están en clase, los está sacando de la calle directamente. Les está impidiendo este ocio, que generalmente no es un ocio creativo. Se va a reforzar desde algunos contenidos pedagógicos, pero relacionados a talleres, relacionados también a la educación física. Se habló de un desafío del pasaje de la primaria a la secundaria, que sea acompañado por docentes y que los chicos lleguen a la secundaria con mayores herramientas. Esto es una de las cosas más importantes. Y asimilar estos recursos para poder tener estos maestros que, bueno, van a dar 4 materias y además se van a organizar mejor en el tiempo, en el sentido de que los alumnos de 6º y 7º grado de primaria y 1º y 2º de secundaria van a ser los interesados principalmente en este programa, que establece que los jóvenes participen de actividades en clubes. Esto es algo a resaltar, que no se va a llevar adelante en las escuelas. Claro. Estas 3 horas extra, lo que es totalmente novedoso, porque no sé vos, Pamela, pero yo lo máximo que hice fue hacer gimnasia en la plaza. Bueno, en la primaria. Ni siquiera eso, si quieres. Ni siquiera. O como íbamos a una escuela que estaba al lado de los bomberos, claro, alguno hacía una llamada, una amenaza de bomba, y los bomberos, bueno, venían y nos sacaban todos a la plaza y ahí aprovechábamos. Muy divertido. Zafábamos. No nos bancábamos a la de ciencias naturales. Ah, bueno. Entre ustedes, yo no se lo diga. No. Porque después se ofende y todo eso. La cuestión es que va a ser en clubes, centros comunitarios, centros culturales, bibliotecas. Todo esto durante 3 días a la semana. El cuarto día va a ser en la misma escuela. Y va a ser para fortalecer matemáticas, prácticas de lenguaje y otras materias que no entran en la currícula, que son por lo general extracurriculares, como talleres, música, ciencias, lenguajes expresivos, cosas que fortalecer. Sí, yo sé, usted quiere que le enseñe lengua y matemática nada más. Pero suma todo esto. Suma que no va a venir el servicio militar, váyase a su casa. La iniciativa abarca 22.203 alumnos de 6º y 7º grado y, aparte, a 21.500 de 1º y 2º año, que implica un incremento de más de 3 horas de clase por semana. Muy bien, todo esto lo van a vivir sus hijos. ¿Y los tuyos? Yo no tengo. No, yo tampoco. Ah, ok. A futuro. Pero bueno, si es para mejor, obviamente se aplaude, se impulsa, se apoya. todo esto igual tiene que venir siempre y tengamos en cuenta con un acompañamiento por parte de la familia, ¿sí? No esto fácil de, claro, el pibe queda 3 horas más en la escuela, bueno, buena suerte, que te vaya muy lindo, mirale la carpeta cuando vuelva. Sí, te sentás con el pibe, si vio matemática, y bueno, repasemos un poquito de matemática, ¿viste práctica del lenguaje? ¿No sabés de qué se trata? Interiorizate un poco, acércate a la escuela, preguntale al maestro de qué se trata, qué quiere decir prácticas del lenguaje. Porque hay más de un padre que va a hacer ese gesto que está haciendo nuestro operador y qué es práctica del lenguaje, o sea... ¿Qué? Y bueno, ante esa pregunta, acerquémonos a la escuela y le preguntás al docente, ¿me explicás un poquito de qué trata la currícula? De cómo viene... el programa para este año de prácticas del lenguaje. ¿El pibe va a mirar películas o va a aprender algo? ¿Va a aprender algo? Bueno, listo. Cuando llega a la casa le pregunta, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Y ahí es donde se va resignificando la escuela. Y no simplemente es dejar al pibe en un lugar que no es tu casa, después vuelve a tu casa y se olvida absolutamente de todo. Y la familia empieza a enriquecer esta educación, que en realidad la educación, como sabemos, empieza por casa, ¿sí? Y por más que se hagan 1000 reformas a nivel educativo, si la familia es ajena a esa reforma y simplemente lo deposita como si fuera una guardería, la escuela no va a influir tanto, ¿sí? Porque es el chico el que tiene que tomar conciencia de que eso de verdad es importante y en algún momento de la vida le va a servir para algo. Y a propósito de lo que estamos hablando, vamos a escuchar las palabras de Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo en la presentación de este nuevo programa educativo. Estamos dándole impulso a uno de los programas más lindos, más gratificantes que tenemos en el gobierno de la ciudad, que es el programa de extender el horario de clases de los chicos. Pensemos que cada rato, cada minuto, cada hora que están en clase, son chicos que no están en la calle, son chicos que están aprendiendo, que extienden su jornada educativa, ¿no? Lograr que más y más chicos pasen más tiempo en las escuelas es una alegría enorme, una gran satisfacción ver cómo este programa va creciendo. Ya lo proyectamos para en estos 4 años de gobierno llegar a todas las escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Es realmente un sueño, ¿no? Y vamos viendo, yo cuando voy visitando escuela por escuela, vamos viendo cómo ese sueño se va cumpliendo. El espíritu del programa es que los chicos estén más tiempo dentro de la escuela, dentro de sus clases, por supuesto en coordinación con la currícula, con los contenidos pedagógicos que ya reciben ellos en la escuela, pero poder lograr que estén prácticamente todo el día en la escuela es un avance enorme. Tomamos el compromiso en estos 4 años llegar a todas las escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Esto es una política educativa. Nuestra intención es que los chicos aprendan más y los docentes puedan enseñar mejor y que los chicos tengan más tiempo para afianzar los contenidos que están aprendiendo dentro del aula. Queremos que el desafío del pasaje de la primaria a la secundaria sea acompañado por docentes, que los chicos lleguen a la secundaria con mayores herramientas, con mayor cantidad ellos de recursos para poder asimilar el paso de tener 2 maestros a tener 13, de tener 4 materias a tener 13. La ciudad, con vos. Gracias por venir. Pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una cosa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? Gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. La ciudad con vos. Convocatoria para el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. La llamada es para coreógrafos argentinos a presentar sus proyectos con vistas a integrar la temporada 2017. Con esta convocatoria se busca promover y alentar la pluralidad de lenguajes y perspectivas que resulten seleccionados para formar parte de la programación artística del Ballet Contemporáneo del año próximo. Comenzó el 1 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2016. Las propuestas podrán presentarse vía email en forma PDF a la siguiente dirección: convocatoria-b-larga-ctsm@complejoteatral.gob.ar. Denuncian al PAMI por falta de insumos y deudas desde marzo. Los farmacéuticos aseguran que la falta de pago es lo que genera la imposibilidad de entregar los medicamentos a los jubilados. Marcelo Pereta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos, explicó las razones de la falta de insumos para diabéticos en las farmacias. El PAMI se tiene que hacer cargo del copago, que es la diferencia entre lo que paga el paciente en la farmacia y lo que realmente vale el medicamento. Aseguró Pereta, nos deben desde marzo y eso afecta a las farmacias y la normal entrega de los medicamentos, agregó. Visita guiada por Abasto y su historia tanguera. Todos los sábados a las 15 horas se puede recorrer el antiguo mercado, los monumentos a los íconos del tango y la Casa Museo Carlos Gardel. Esto es en Anchorena y Carlos Gardel. Las visitas son guiadas y gratuitas, se realizan a pie y no requieren inscripción previa, pero se suspenden por lluvia. La ciudad con vos. Nos conocemos. Volvemos en La Ciudad con Vos y acordate que además de escucharnos por la radio, también nos podés escuchar en www.am690.com.ar. Y en la columna de tecnología, viajo por todo el mundo, como ustedes ya saben, y voy recolectando distinto tipo de información. Y la del inteligente que organiza las compras. Muy bien, ¿esto de qué países? Cuéntame. Esto es de los United States. Los United States, muy bien. Exactamente. Los siempre Estados quise Unidos. Decirlo así, los United States. Sí, es difícil pronunciarlo. Vengo de los United States. United States. Es. Esto es el Samsung Family Hub. Sí, me suena a teléfono igual a mí, ¿eh? Sí, a mí también, porque es de Samsung. Ah, ¿hay la de la Samsung? Sí, hay. ¿Yo? Lavarropas también. ¿Lavarropas Samsung? Sí, sí. Aire acondicionado. También. Sí. Pero en el mercado de heladeras es bastante nuevo Samsung. Muy bien. Pocas veces vi heladeras Samsung. Y ya entrando en el mercado me metió esta innovación. Exactamente. Muy bien. Esta Samsung Family Hub acaba de ser lanzado. Tiene un display que detalla los elementos que hay dentro de la heladera. Ajá. Esto es como la pantalla de un teléfono dentro de la heladera. ¿Vio cuando usted se va a servir agua en la heladera, las heladeras que tienen para poner el vaso? Sí, la del hielito, muy bueno. La del hielito, sí, exactamente. Ahí va a haber una pantalla de un teléfono. Y va a decir cuántos alimentos hay. Por ejemplo, no sé, hay 4 limones. Sí. 5 cebollas. Sí, discúlpeme, si yo rayé un poquito la cáscara del limón para hacerme una torta, ¿me dice 4 limones y medio o 4 limones? No, dice 4 limones. Claro, dice 4 limones. Claro, vale. Y si está por la mitad. Bastante impresionante. Claro, y si me corté medio para hacerme un juguito porque a la noche me daba un poco de acidez y necesitaba limón, ¿qué pasa? Y ahí va a decir 4, va a seguir diciendo, porque cuenta. Bastante imprecisa, su señora, discúlpeme que se lo diga. Muy inteligente, ¿no es? Claro. O yo compro barritas de chocolate y yo para el submarino uso la mitad nada más. Claro. Entonces la parto al medio, pongo una del submarino y guardo en la heladera. ¿Qué me dice? Que siga habiendo 2 o 3. Pero si puse media. Va a seguir contando como una. Es un horror. Por ejemplo, ¿no? Usted tenía que comprar, no sé, cebolla. ¿A usted qué le importa cuántos elementos tiene que haber en mi heladera? En mi heladera decido yo cuántos elementos. Pero cuántos faltan para llenar, por ejemplo, la frutera. ¿Pero qué es llenar una heladera? ¿Llenar? Usted ya me pasa la filosofía. ¿Qué es una heladera llena? Una heladera llena es una heladera llena de objetos. La frutera llena, el lugar donde van las botellas. Yo le pongo 17 botellas de agua. ¿Es una heladera llena? Sí. Sí. Pero las botellas. Vaya a su casa, piénselo, vuelve el sábado que viene. Las botellas para mí van en la puerta de la heladera. Abajo de todo. En su heladera. Bueno, en mi heladera van las latas de cerveza. Cada heladera. Y el ketchup. Cada heladera es un mundo, parece. Personal. Y se puede hacer las compras online. Ajá. Se puede, no sé, pedir desde la pantalla. Desde la heladera. Claro, desde la heladera. Muy bien. Es como un smartphone dentro de la heladera. Se puede pedir, no sé. Comprar 4 kilos de cebolla. Sí. Entonces, esto va a llegar el pedido de la casa y de ahí va a venir los 4 kilos de cebolla. Usted lo pone en la frutera. ¿A quién le compro cebollas por teléfono? Y en los United States se puede. Claro. Hay heladerías. El tema es que esto llegó acá ya. No, todavía no. Okay. Recién entró en el mercado de Estados Unidos. Bien. Sus 3 cámaras. Tiene 3 cámaras incorporadas, permiten ver los contenidos que hay dentro sin abrir la puerta siquiera. Esto va a permitir ahorrar electricidad. Muy bien. También se puede ver los elementos faltantes, como había dicho, y realizar las compras online. El precio es de $8,300. 127.500 pesos, 127, nos dice la producción. 127.500 pesos. Sí, complicado. Es bastante caro. Igual de acá hasta que llegue, capaz que uno puede ahorrar, ¿no? Sí, yo voy a empezar a poner todos los días. Poquita. Voy a llenar más de agua la heladera, voy a poner menos cosas y lo que me guardo. Menos cerveza, más agua. Claro. El tema es, ¿usted qué prefiere? ¿Una heladera cara y vacía o una heladera humilde y con carne? Yo, en lo particular, una heladera humilde y con carne. Siguiendo con lo inteligente, Ford prepara un auto autónomo recién para el año 2021. El vehículo no tendrá ni volante, ni pedales de acelerador y freno. El auto conduce solo, sin ningún tipo de problemas, en rampas de entradas a autopistas o durante los embotellamientos. Ajá. ¿Sí? Ford todavía no anunció si tendrá baúl siquiera o si estará propulsado con gasolina. ¿Y pero para qué está el auto? No tiene. ¿Para qué sirve? ¿Va gente adentro del auto? Es un auto autónomo. Su función sería como taxi. Ah, mira. Ah. Porque él no va a tener volante ni pedales. Claro. Ajá. Esto va a ser una función como taxi. ¿Y quién lo maneja? Se maneja por computadora. ¿Solo? Se maneja solo. Como un auquito de control remoto. Claro. Claro. Pero el control remoto lo maneja el humano. Bueno, pero este lo programás y sale. Claro. Y te va a poder seleccionar el destino del auto a través de un GPS. Como el auto fantástico. Usted se sube y le dice, ¡hola! Y el... No sé si va a hablar, pero va a ser. Usted se sube y va a tener como un GPS en la pantalla. Ahí va a seleccionar a dónde quiere ir. Se va a poder elegir por autopista, pagar o no peaje o la ruta más rápida. Y ahí el auto va a encontrar el camino que usted desee. Muy bien. Las ventajas son que puede subir rampas de autopista sin ningún problema. Y en los embotellamientos sabe manejarse bien, sabe encontrar espacios para meterse. ¿Tiene más para después? Sí, por supuesto. Muy quedan bien. Bastante más. No se vaya entonces, quédese acá. Me quedo. Venga, me sentí echado. Gracias. No, venga. Pausa. ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, lo sumo, es un ciudadano. y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que a la verdad y al culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. Muy bien, continuamos en La Ciudad con Vos y en este espacio vamos a empezar a conocer algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, hablando puntualmente de la Chacra de los Remedios, este espacio cultural que se encuentra en Parque Avellaneda, compuesto por tres edificios históricos y visitado por multitud de vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Justamente por eso vamos a hablar con Sandra Ramos. Sandra es del área de comunicación y justamente está en comunicación. ¿Cómo te va, Sandra? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos y aprovechar justamente este espacio para conocer un poquito más lo que es la Chacra de los Remedios, un edificio histórico y que data de tiempo largo, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad tenemos uno de los edificios más antiguos de acá del parque, es la Casona de los Olivera, que ya va a cumplir con cerca de 200 años. Eso es uno de los, no sé si decir el único o uno de los pocos cascos de chacra que quedan en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Porque eso antiguamente, o sea, el siglo pasado no, sino el anterior, era una chacra, la chacra de la familia Olivera. Muy bien. La chacra donde, bueno, se cultivaban frutos, y después terminó siendo la casa señorial de la familia. Muy bien, y quedó, ¿Quedó descendencia de la familia Olivera? Sí, tuvimos el vicejefe de gobierno en la época del gobierno de la Rúa, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el vicejefe es descendiente de la familia Olivera. Bien, ¿y ellos la donaron o cómo fue que quedó? ¿Cómo? Bueno, esto fue justamente en el 2014, se cumplieron 100 años de parque público. En 1914 la familia fue como un arreglo entre donación y venta al, en ese tiempo, al municipio de la ciudad de Buenos Aires, y se lo donó para hacer un parque público y seguir conservando una escuela de para niños, en ese tiempo lo llamaban, sería como niños discapacitados o y que venían acá a la colonia. Y bueno, uno de los acuerdos era seguir y que siga con siendo parque solidario, digamos. Muy bueno, muy bueno. Y ahí viene que el barrio Parque Avellaneda se llama Barrio Solidaridad también dentro del de la comunidad. Ah, justamente por esta chacra. Exacto. Muy exacto. Bueno, porque esto es histórico, digamos. Claro, hablábamos en el comienzo de tres edificios. Este espacio que decías, la Casona de los Olivera, es uno de los tres edificios. Es uno de los tres edificios. Bien. Después tenemos lo que fue el primer natatorio municipal gratuito para la gente de la ciudad de Buenos Aires, que se construyó más o menos por 1926, sí. Ya cuando ya era parque público, y se construyó el primer natatorio municipal. Bien. Que es un edificio, la verdad, muy emblemático, porque aparte tiene toda una construcción romana, y bueno, fue la primera pileta que podían venir gratis la gente del barrio, ¿no? Y en esta zona tan apartada en esos tiempos, o sea, estaba bastante alejado, digamos, en lo que era el centro de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, y tenía las características donde había días de mujeres, días de hombres para venir a pasar el día a la pileta y después los domingos el día familiar. Bien, ¿y actualmente tiene un fin similar? Y actualmente es, durante la mañana es una escuela secundaria con orientación en medio ambiente y por la tarde funciona los talleres de nuestro centro cultural. Los talleres, el centro de producción cultural, que es donde se hacen, o sea, para los vecinos del barrio se dan talleres gratuitos y donde se terminan, el objetivo es terminar haciendo algunas producciones. Tenemos acá varios grupos de teatro que han salido, el grupo Tambo Teatro, que está produciendo obras de teatro que están saliendo, más allá de darse acá, están saliendo a otros centros culturales del circuito. Igual, más allá de salir, una muy buena oportunidad para hacer teatro en un espacio no convencional, un hermoso edificio para hacer teatro. Exacto. Y bueno, o sea, el objetivo de este centro de producción cultural es que el vecino pueda hacer un taller, pero con un objetivo, no solamente sino pasar la tarde y aprender algo, sino tener una terminar con una producción, con una pequeña producción. ¿Los talleres son orientados a recreación o a preparación laboral? No, son orientados de cultura, son. Ajá. O sea, tenemos desde taller de tango, folclore, fileteado, fotografía, artes plásticas, para niños también tenemos teatro, hay teatro de improvisación, teatro con texto, teatro de producción. Uh-huh. Es muy amplia la gama en toda la parte cultural, toda la parte artística, desde danza hasta literario, se han producido algunos libros también con los poemas de los alumnos. Generalmente se juntan por ahí con talleres literarios de otros centros culturales como para poder hacer las producciones. Claro. Pero todo esto es abierto a todos los vecinos y con entrada libre y gratuita, o sea que cualquiera que le interese puede inscribirse y participar de estos talleres. Bien, y después, por último, el último edificio de los tres. Y el último edificio es el antiguo tambo. Uh-huh. El antiguo tambo originariamente se construyó cuando ya era parque público, que fue donde tenían vacas en ese tiempo, había un tambo y a la gente se le ofrecía, con el que venía a visitar el parque, leche con vainilla. Ajá. O sea, eso es originariamente lo que era ese edificio. Mirá. Después se reconstruyó, porque estuvo abandonado muchos años. Todos estos edificios pasaron por muchos años de abandono, sobre todo entre los años 70, 80, y se volvieron a construir a partir de... En el 2000 se terminó de construir la casona y los otros dos edificios se reconstruyeron. Uh-huh. Y a partir de esta reconstrucción, el antiguo tambo ahora es un centro de artes escénicos. Bien, y hasta el 2000 entonces no tenían como una función social, no funcionaban como espacios culturales. No, la verdad estaban, acá había funcionado en la casona una escuela de oficios, que cerró aproximadamente por el año 74. Bien. Entre el 74 y el 2000 el edificio estuvo abandonado, lo tenía una dirección de botánica, como archivos, guardaban cosas, pero no tenía una función al público, no se abría al público. Y un deterioro, o sea, estaba totalmente deteriorado. Y en el 2000, que fue cuando estaba el gobierno de la Rúa, sí, con el vicejefe Olivera, claro, se hizo la reconstrucción de la casona y se volvió a abrir al público a partir del año 2000. Muy importante, y uno lo ve muchas veces, edificios que uno les ve gran potencial, que obviamente hay que hacer una inversión para la puesta en valor, pero que uno dice, esto podría estar funcionando, tendría un espacio abierto a la comunidad y están abandonados, los ves arrumbrados, los ves cayéndose. Y bueno, este es un claro ejemplo que hablás de más de 30 años donde este edificio no significó nada y hoy se abre a la comunidad. Exacto. A partir de la... Pero esto, bueno, no fue casualidad, no fue solamente una movida, o sea, de parte del gobierno, esto fue... partió de toda una movida vecinal, podemos hablar hasta de toma de edificios, como para llegar a la, o sea, a la reconstrucción de estos edificios y volver a abrirlos. Claro. Acá en los grupos vecinales tomaron una gran participación en la recuperación de todo lo que es el Parque Avellaneda. El Parque Avellaneda sufría bastante, estaba muy dividido en distintas direcciones, en distintas partes, y bueno, el vecino volvió a hacer que este sea un parque de paseo y volver a poner en valor estos edificios históricos. ¿Y cómo es, Sandra, la relación cotidiana del vecino con la chacra? Bueno, acá hay mucha participación de los vecinos, mucha participación. Y tenemos una forma de gestión, o sea, acá funciona la ley 1153, que fue aprobada por legislatura en el 2003, que es una ley de participación. Todas las decisiones y todo lo que se hace en el parque pasa por una mesa de trabajo y consenso que se reúnen vecinos y gobierno, donde se toman las decisiones. Estas mesas son abiertas al público y se reúnen todos los tercer lunes de cada mes a las 18 horas acá en la Casona de los Olivera, y ahí es donde se toman las decisiones importantes. O sea que fundamentalmente tenemos muchos grupos de actores culturales, que son grupos de teatro callejero, la murga, grupos de danza circulares, que participan en el para sostener todo lo que es la actividad cultural, y muchos vecinos también que vienen en la parte de gestión. Hola Sandra, mi nombre es Sebastián. Le quería preguntar, ¿y qué van a hacer con el parque a futuro? ¿Qué otro tipo de iniciativas tienen? En estos momentos la mayor visión es tratar de sostener y sostener esta participación. De sostener lo que se logró hasta ahora, digamos, ¿no? Poder sostener bien la parte cultural, la parte también de medio ambiente, que también hay muchos cursos de jardinería, huerta. En estos momentos estamos en un plan de poder sostenerlo, porque a como están las cosas hoy en día, todo está costando mucho. De todas maneras, si bien hablas de una realidad, tiene una oferta realmente muy grande. Nosotros estuvimos hojeando un poquito la página de la Chacra de los Remedios, que se puede visitar en www.buenosaires.gov.ar/cultura/promoción/espacios culturales, Chacra de los Remedios, si no googlean Chacra de los Remedios directamente, y sale una oferta de, no sé, a vuelo rasante, te digo, más de 50 cursos, más o menos. Y más o menos, sí, tenemos entre medio ambiente y cultura, ¿no? Claro. Sumando las dos direcciones. Además, algunos muy atractivos como fotografía, tango, fileteado, percusión. Son cursos que no son comunes en cualquier lugar. Exacto. Y cursos que realmente, si hay que pagarlos, salen un dinero bastante importante, sobre todo fotografía. Exacto. Sí. Muy bueno. Sí, bueno. Sí, sí. Muchísimas gracias por todo este tiempo y también por ayudarnos a conocer este espacio de la Chacra de los Remedios. ¿Es conocida la Chacra de los Remedios a nivel ciudad de Buenos Aires? ¿Los vecinos toman...? No, nos cuesta un poco. Dentro de la zona sí, porque tenemos mucha gente que viene de toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de Soldat y de Lugano, vienen exclusivamente a pasear al Parque Avellaneda. Uh-huh. Mucha gente de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Mirá. Lo que cuesta es llegar hacia el otro lado de la ciudad. Totalmente. Pero es un polo importante en este punto de la ciudad, donde estamos bastante alejados de todo lo que es ¿no? la zona Palermo, Recoleta, San Telmo, ¿no? Totalmente. Entonces, eso también se aprovecha. Bueno, una excelente oportunidad la radio para abrirla a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Recordanos, la dirección de la Chacra de los Remedios y cuándo se puede acercar la gente. Bueno, se puede acercar, para todo lo que es la actividad de talleres, de martes a sábado a partir de las 14 horas hasta las 18. Y los sábados y domingos tenemos mucha propuesta de espectáculos, de música, infantiles, y teatro, que todo esto funciona sábados y domingos, a partir más o menos de las 15 horas ya están las propuestas culturales que funcionan en el antiguo tambo. Muy bien. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Y la dirección, me faltaba, que esto es Avenida Directorio y La Carra. ¿Y a dónde llegando vuelve? A la esquina del parque, hacia el fondo, ahí llegan a la zona histórica de los tres edificios. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, muchas gracias a vos. Estamos hablando, hasta luego. Dale, hasta luego. Sandra Ramos, del área de comunicación, ayudándonos a conocer esta Chacra de los Remedios, un espacio cultural abierto a toda la comunidad, como siempre, libre y gratuito. Así que ustedes ya saben, ¿qué hace mañana? ¿Nos vamos para allá? ¿Vamos? Vamos. ¿Segura? ¿Viene con nosotros también? ¿Usted viene? Sí, ¿cómo no? Bueno, venga, súbase. Perfecto, chao. Y el agua que inunda tus mejillas me grita. ¡A ver! ¡Sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sudestada amaine una vez y afloje mis piernas. Hay que que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje y masaje a tu corazón. Cada uno de nosotros vale. La ciudad con vos. Darín, entre los mejores actores del mundo. En el marco del Día Internacional del Actor y de la Actriz, que se celebró la semana pasada, la agencia española Europa Press elaboró una lista con los 25 mejores actores del mundo. Entre las celebridades que se destacaban estaban Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, entre otros. Como orgullo nacional se destacó el lugar de Ricardo Darín, quien se ubica en el puesto número 12, superando actores como Tom Hanks, Dustin Hoffman, Brad Pitt y Benicio del Toro. Nuevos amparos de pymes para quedar excluidas del tarifazo de gas. La Confederación General Empresaria presentó un amparo para frenar la suba en las tarifas de gas a las pymes, que quedaron excluidas del fallo de la Corte Suprema que suspendió el ajuste tarifario. La entidad siguió así los pasos de la Confederación de la Mediana Empresa, que la semana pasada también presentó un amparo para que se extienda al comercio y la industria la nulidad de los aumentos tarifarios de gas dispuesta por la Corte para los usuarios residenciales. Continúan los talleres de arte en los barrios. El programa que el Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, llevan adelante desde mayo de este año un plan de desarrollo, capacitación y acceso a la oferta cultural que tiene como fin generar una mayor ciudadanía, nuevas audiencias y estimular la formación y creación artística. En esta segunda mitad del año, Arte en Barrios cuenta con talleres de oficios culturales, tales como serigrafía nivel 1 y 2, lutería, peluquería, maquillaje teatral, videoclip y muchos otros. Semana de la Cocina Italiana. Durante estos días habrá clases de cocina regional italiana, una noche de cocina lucana y muchas actividades más. Los restaurantes ofrecerán dos menús especiales de entre 195 y 350 pesos. El cierre se llevará a cabo en la Usina del Arte durante el primer fin de semana de septiembre, con una gran fiesta italiana con clases de cocina, comidas típicas, cine y feria de productos italianos, además de muchas otras propuestas. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos, por AM690, K24 en radio. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Muy bien, segunda parte del segmento de tecnología. Vuelve Sebastián Salís, ¿cómo anda? Vuelvo, bien, bien, tranquilo. Esperando poder divulgar esta información. Ahora entramos con el tema de las redes sociales. Ajá. Todos conocemos WhatsApp. WhatsApp, que sí. Es la del servicio de mensajería más famoso, más usado del mundo. Sí, de hecho, la columna anterior, no la escuchó Pamela, porque estaba con WhatsApp. Sí. Ah, le dije, claro. ¿Qué te pareció la columna de Sebastián? No, banca, banca. Estoy contestando un mensaje. Hoy en día es la base de todo el WhatsApp. Turu. Maneja el mundo. Turu. Claro, ¿va a dejar de mandar mensajes? No sé, pregúntale para mí. Turu. Bueno, por bien. Favor, así me escuchan. Por favor. Está bien, bueno. Lo dejo. WhatsApp le dará nuestra información a Facebook. Turu. No lo dejo. Por favor. WhatsApp actualizó por primera vez en 4 años. Sabemos sí. que WhatsApp existe desde sí. 2010. ¿Sí? Se creó en 2010. Acá llegó más o menos 2011, más o menos, siempre tarda un poco. Actualizó por primera vez sus bases, sus términos y condiciones. Sí. ¿Sí? WhatsApp compartirá con Facebook información de los usuarios para mejorar la efectividad de los anuncios en la red social y que WhatsApp contempla ampliar su servicio para comunicación usuario-empresa. Ajá. Son, a ver, primero vamos con que compartirá la información con Facebook. Sí. WhatsApp va a compartir con Facebook, para los que no sabían, Facebook en 2014 compró la aplicación WhatsApp. Sí. Eso quiere decir que WhatsApp forma parte de Facebook. Bien. Nuestro número de WhatsApp, nuestros chats y nuestros contactos, todo eso lo sabrá Facebook. Para mejorar la interacción, para que Facebook nos conozca un poco complejo, más. Complejo. Es complejo, sí. Es complicado. ¿Esto a qué me suena? A mí en particular, por ejemplo, no sé. Estamos organizando ir a, no sé, un safari sí. a África por sí. WhatsApp. Y esto me suena a WhatsApp. Que... ¿Un WhatsApp? Sí, un WhatsApp. Fíjese si es un safari para ir a África. A ver, sí, no hay problema, nos vemos, yo llevo todo lo... no es de un safari. Perfecto, no, bueno. Volviendo al hipotético safari. Caso del safari. Bien. ¿Se está organizando, ejemplo, ir a un safari a África? Se mandan a WhatsApp, se WhatsAppean, y en Facebook va a aparecer anuncios para hacer safaris en África. Bien. A mí me suena esto, a que se van a complotar, digamos, WhatsApp y Facebook, para que nosotros estemos enterados y nos caigan siempre anuncios de cosas que hacemos. Uh-huh. Y en segundo lugar, WhatsApp planea ampliar su servicio a usuario empresa. ¿Cuántas veces tenemos que llamar a tal 0800 para quejarnos que no nos vino la factura? Bien. En un futuro se planea que se pueda comunicar con la empresa a través de WhatsApp. La empresa, cualquier empresa, dé su número de WhatsApp y nosotros vamos a mandarle. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, quiero, no sé, ¿cuándo me va a llegar la factura? Y la empresa contesta por el WhatsApp. A la brevedad le vamos a estar con respondiendo. Claro, algo así. Pero sería, no sabemos si sería automática la respuesta, porque bastante gente. A mí sabe que me molesta mucho, por ejemplo, acá tengo abierto sí. una página del gobierno de la ciudad. Sí. Que le dice, a un costadito tiene una barra vertical amarilla, que dice chatea con un operador. Claro. Este dice, ¡apa! ¡Apa! Tengo una duda, no la estoy encontrando. Y abro y me dice, hola, soy Silvia, soy un agente virtual del gobierno de la ciudad, estoy para atender tus consultas. Entonces, dígame una consulta que usted quiera. Quiero saber a dónde fue a parar el auto que vi ayer. ¿A dónde fue a parar el auto que vi ayer? Que lo levantaba el remolque cerca de Florida, más o menos. Remolque cerca de Florida, más o menos. Bien, yo pongo esto. A ver qué contesto. Pongo enter. Yo quiero saber a dónde fue a parar el auto. La respuesta es, Silvia, el trámite DNI actualización de menor de 5 a 8 años consiste en la actualización por primera vez del DNI. ¿Qué hace esta respuesta automática? Toma palabras que usted se mató claro. redactando. Claro. Porque yo incluso ayer saludé. Porque dije, bueno, hola. Seguramente claro. Es una máquina, pero dije, hola, quisiera saber... Le toma solamente las palabras clave, a lo cual, ¿por qué no ponen? Ponga la palabra clave, no se mate redactando, no sea educado porque le va a contestar una máquina y le va a contestar posiblemente cualquier cosa. Así que las respuestas automáticas no son la mejor solución, le digo. Vaya a saber si el día de mañana esto va a mejorar. No lo sé. En WhatsApp usted dice que no sabe cómo va a ser tampoco. No se sabe. No sabe nada. Recién usted... Lo está experimentando WhatsApp a este nuevo servicio. Muy bien. Y ahora Facebook le pide casi obligatoriamente el celular. Sí. Incluso vio que hay cuentas que se abren solamente con el celular y no con el correo electrónico. Claro. La verificación, para hacer la hora de la verificación. Donde dice, escriba su correo electrónico, sí. O si usted escribe su celular puede abrir una cuenta de igual manera. Se puede. Ah, claro. Yo me acuerdo que antes tenía una cuenta que yo ponía mi número de celular en vez del email para entrar y la contraseña. Porque yo me creé una empresa... virtual, sí. Y no podía repetir el email porque con un email podés abrir una sola cuenta, entonces puse mi teléfono y tengo la segunda cuenta. Y bueno, cerrando, esto fue todo lo de tecnología. Espero seguir en algún futuro informando a la gente sobre este tema, sobre lo hackeado y sobre lo WhatsApp también. Luego tan eterno, sábado próximo usted está acá. Ah, yo no sabía muy bien si iba a seguir. ¿Para qué se le paga, Solís? Bueno, perdón. Vaya. Tecnología. Vaya a servir. Vale. Chao. La ciudad, con vos. Gracias por venir. Continuamos aquí en La ciudad, con vos. Estamos en esta hermosísima hora de radio haciéndonos compañía, como siempre en K24. Y recuerden que también nos pueden escuchar vía web por www.am690.com.ar. La histórica librería El Vitral, ajá. ¿Lo conoces? Sí, señorita. Ahí ubicado en pleno centro porteño. A ver, Montevideo... y Mitre, ¿no? Sí, Montevideo 108. 108, ahí está. ¿Cómo sabe? ¿Vigo? Sí, conoce la capital perfectamente. No, pero estuve en este lugar. Usted cuente y después le voy a decir por qué o no. Bueno, anunció el fin de semana pasado, este sí. No, ajá. El anterior, el cierre definitivo del local. Uh-huh. Por, bueno, los aumentos de los servicios, del local también y... Y bueno, el anuncio que hizo en su Facebook, esta librería, fue que liquidaba, los ejemplares sí. Que tenían todavía, 3 por 10 pesos. Una locura. Una locura, una locura, sí. Y bueno, esto hizo un revuelo tremendo en la gente, que hicieron colas larguísimas, donde, bueno, era tanta la cantidad de gente que tenían que repartir números para poder entrar y hacían largas colas para poder conseguir... los libros que querían. La gente iba para buscar libros para que los ayuden en cuanto a la facultad, uh-huh. O libros para leer y entretenerse. ¿Usted no fue? Vos sabés que yo justamente me picó mucho el bichito de la curiosidad. Fui el lunes claro. Pasado. Me hice una escapada, justo salía del Iser y tenía un trecho, pero bueno, fui caminando. De una cuadra antes, veías prácticamente media calle cortada del tumulto que había en la puerta, de gente esperando a que abra nada más. Sí. Llegaba hasta la esquina de Montevideo, como para el lado de provincia, hacía una cuadra, doblaba y hacía media cuadra más. O sea, eran dos cuadras y vos lo veías toda clase de gente de todas las edades, de todas las, si querés, tribus urbanas que se te ocurran, gente que quizá... iba al supermercado, volvía con las bolsas, miraba, preguntaba y se quedaba, gente de traje que salía de la oficina e iba, y ahí decís, de verdad, hay tan poca cultura, de verdad, a la gente no le gusta leer, de verdad, garpa más un sacoa que una librería, si acá tenés dos cuadras de gente esperando, o sea, como si fuera un recital, pero para comprar libros. Para comprar libros. Y porque no hay poder adquisitivo, a ver, obviamente, un libro... no es una cosa barata hoy en día. Hay algunos libros accesibles, sí. Pero un libro... bueno, no sé, libros que a mí me interesan, libros de pedagogía, de fotografía, de lo que quieras, no están menos de 250 pesos. Y cuando ves una oferta de esta y ves dos cuadras de gente, vos decís, ah, viene por este lado también. A la gente le sigue interesando esto de la cultura y del libro y de agarrar un papel, siendo que lo podés tener en la computadora. Es tranquilamente. Verdad, tranquilamente. Pero la gente estaba ocupando un tiempo largo... esperando a poder entrar y bueno, a ver si conseguían algo. ¿Y usted consiguió? No, la verdad no me quedé porque empecé a preguntar. Primero no tenía tanto tiempo, me habría encantado, pero no lo tenía. Y el lunes mismo ya decían... No, a ver, ¿fue el lunes o el martes? No, el lunes, sí. en la primera fila ya decían, no, igual estamos haciendo todo fila, pero nos fijamos y ya prácticamente no queda no nada. No queda nada, claramente. Anunciaron que era hasta ayer, claro, ayer viernes. Sí, hasta ayer y pero el martes ya no había nada. No, difícilmente ayer se pudieron haber llevado algo. Yo creo que ya la librería estaba absolutamente vacía porque 3 libros por 10 pesos es algo que... Seguramente la gente no llevaba 3 nada más. Bueno, y en Facebook la dueña de este lugar puso, queremos agradecer a las cientos de personas que durante el día de hoy, bueno, lo escribió eso el lunes, se acercaron a la librería, que esperaron horas de pie. Usted también estuvo ahí un poco, no, aunque horas, sea. Bueno, estuvo un ratito. Estuvo un ratito. Una felicidad enorme para nosotros contar, confirmar que la pasión por el libro y la lectura está más viva que nunca. Muy bien, sí. Un furcio lindo fue el de Clarín, que sí. tiró un titular un poco contradictorio. Decía, una larga cola que renueva la pasión por el libro impreso. Claro, sí. Renueva la pasión por el libro impreso después de que cerró la librería porque nadie compraba libros. Lo estaban vendiendo a 3 por 10 pesos en realidad. Está bueno cuando se quiere forzar un poco una noticia y querés inducirla. Sí, qué bien nos va como sociedad, qué bien que estábamos, qué bueno. No, muchachos, está cerrando una librería. Y hoy en día que cierre una librería con la cantidad de ofertas de otras cosas, de ofertas tecnológicas... Y a pesar de lo que acabamos de decir, de que la gente tiene voluntad de leer, hoy en día que cierre una librería, a mí me parece algo trágico para nuestra cultura y para nuestra sociedad. Y además una librería histórica como es el Vitral. El peso de toda esa gente que de verdad está necesitando de esta cultura impresa, que no pasa de moda para nada. Lo mismo que cuando salió la televisión y pensaron que la radio se moría. Y hoy estamos acá nosotros hablando por radio y hay miles de personas escuchándonos, mismo a través de internet, porque la tecnología no nos comió, sino sumó a este medio. Bueno, internet no deja de ser un anexo del libro, y el libro sigue teniendo la misma importancia. Así que bueno, realmente una noticia triste, una noticia muy buena para el que la pudo aprovechar, el tema de los 3 libros por 10 pesos. Pero bueno, triste que cierre una librería. Pausa, ya volvemos. Oh, Ciudad con Voz. Y hasta aquí llegamos en La Ciudad con Voz por K24 en radio, en una nueva emisión, por supuesto, con la producción general de Carlos Pampillón y este hermoso equipo que hemos formado y que hemos construido y que nos hemos afianzado y que nos hemos abrazado y que nos hemos toqueteado. No, eso no tenía que decir. ¿Hasta acá? ¿Llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá. Muy bien. ¿Qué tiene para resumir este programa usted? Fue un programa muy entretenido. ¿Usted con qué se queda de este programa? Sí, yo me quedo. Deje la computadora primero. Perdón, estaba ahora informándome. Claro, ¿en qué sé? Que me siento orgulloso de mí mismo. El tipo le tira flores y las agarra. El solo. Muy bien. Me tiro flores y las agarra. Muy bien. ¿Usted va a volver a flores la semana que viene? Voy a volver. Con otras noticias. Exactamente, con otro tipo de noticias. Muy bien. ¿Usted va a volver? Voy a volver. Muy bien. Volveré y haré millones. Estaría bueno que hagan millones. Claro. Pero bien. Yo también voy a volver. Vamos a volver todos nos. Mi nombre es Nahum Recalde. Estuve en la conducción junto a Pamela Moncho Rojas y Sebastián Solís en tecnología. Les agradecemos muchísimo la compañía, como siempre. Próximo sábado, 20 horas. Estamos aquí en K24 en radio para seguir viviendo la vida a través del aire en La Ciudad con Voz. Muchas gracias. Esto fue La Ciudad con Voz. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Hasta la próxima.